Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7. Nacional Rock. Les damos las muy buenas noches a todos aquellos que sintonizan la 93.7, que es decir, la Nacional Rock. Lo pueden hacer a través de su dial, de su radiotransmisor, lo pueden hacer a través de la internet, si usted tiene una PC o una notebook o algo por el estilo. Hay equipos celulares que ahora también sintonizan esas cosas llamadas World Wide Web y esas cosas. Usted entra a www.radionacional.com.ar. Permítame que respire. Y ahí hay un apartado para la 93.7. Y usted la escucha, pero perfectísimamente, como diría el señor Alex de la Iglesia. Este programa se llama Amenaza Nocturna y va hasta las 4 de la mañana, los días domingo, que aunque usted piense que es sábado a la noche, pues no. Es domingo desde hace 2 horas y 10 minutos. Y mi nombre es Matías Mesoulam y a mi derecha está el compañero chileno Po. El señor Federico Brancatella, que ya se ha zapado el saco del... Ya. Que se ha traído una foto de Camila Vallejo de Chile. ¿No? No. ¿No? No. ¿Qué pasó? Me la perdí por 10 minutos, po. La perdí. Federico Brancatella, le hacemos este chascarrillo trasandino porque es una de las pocas personas que no contentas con pagar una fortuna en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, pagó avión y se fue a Chile. Como corresponde por un fanático enfermo, como él se describió hace poco, de Pearl Jam, se fue a Chile. ¿Es así? Sí, fanático sano ya a esta altura, ¿eh? Ah, ahora te curaste. Ya estoy curado. Fue como una sobredosis o una vacuna y te dejó... Sí. Bien. Te robaron... te quedaron las palabras... Te mandaron las palabras... ¿Viste cuando vos te tomás un avión y la valija a otro lado? Las palabras se te fueron, te las dejaron en otro aeropuerto. No, no, es que no esperaba que habláramos de esto al aire. Es un tema íntimo, vos sabés. Y pensé que no ibas a dejarme tan en evidencia acá frente a toda la gente que nos... Te noto nos un poco congestionado. Y... ¿El famoso resfrío de aeropuerto? No, no, estoy un poco... resfrío boliviano. Un poco afónico porque, bueno... Viste que hay ciertos comportamientos que uno tiene en ciertos momentos que lo llevan a la afonía, a la disfonía. ¿Qué sería esto? ¿Vos? Disfonía. Disfonía. También nos acompaña el señor Miguel Molina Ibedia. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Federico. ¿Es la primera vez que viajás en avión para ir a ver esto? Sí. Sí, ¿empezó? Es lo que todo el mundo se estaba preguntando, ¿eh? Sí. Acá el Facebook ardía en preguntas acerca de qué te habías tomado, colectivo, avión, bus, metro. Sí, demasiado corto para mi gusto el viaje en avión, ¿eh? entre otras está cosas. Bueno el avión como hace. El que completa el staff de la mesa es el señor Andrés Nicolás Miranda, a quien saludamos mientras se rasca el ojo izquierdo con el dedo índice de su mano idem. ¿Cómo le va? Buenas noches, equipo. Yo quiero empezar por lo menos haciendo una frase entera. algo que contraste con los famosos monosílabos del bloque de apertura. Me parece de muy bien. Uh-huh. Ejemplo de frase entera. Es todo lo que acabo de hacer. Ahora se me acabaron las frases ya enteras. Ya no tiene más. Le deseamos a la distancia, porque no está con nosotros, ya le hemos saludado, no, pero nosotros? No está aquí con nosotros, digo, en el edificio de Maipú 555. A Dalila Elizabeth Cáceres, que ha cumplido años en esta semana y seguro ahora está de parranda, como no debería ser de otra manera. Espero que esté escuchando el programa en este momento. Pero su ausencia tiene su lado positivo, que nos acompaña el señor Diego Corbin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, a quien apenas veo porque está sumido en la oscuridad, pero hay algo como una persona que levanta sus dos brazos y saluda, como diciendo, aquí estoy operando. El señor Federico Brancatela estuvo por Chile. ¿Andrés Nicolás Miranda estuvo en Detroit? No, pero, ¿o sí? No. Bien. Voy a hacer lujo de la arbitrariedad que me caracteriza. Sí. Para el bloque que entiendo estás intentando vender, ajá, que tendremos en esta primera hora, repasaremos algunas de las músicas surgidas de la ciudad de Detroit, Michigan. No porque nadie del programa haya estado allí como hicimos aquella vez con la ciudad de Nueva York, simplemente porque hay muchas cosas lindas para escuchar. Muy bien. Vamos a estar también retratando aquellas versiones de artistas que dicen, qué lindo es este tema, voy a tratar de homenajearlo a mi manera. Le sale por ahí... un poco, ¿por qué decir mal? Para nuestra humildísima opinión, por ahí para ellos les salió fenomenal, pero no sé qué opina. Brancatela está como sumido en un limbo. Está pensando en Eddie Vedder. Está pensando en Eddie Vedder en este momento. Está diciendo, ¿qué programa haría con Eddie Vedder si fuera conductor de radio? Sí, si en lugar de tener a Mesoulam al lado tuviera Eddie Vedder. Si Eddie Vedder fuera locutor. Seguro que saldría. Estarías abajo de la mesa. Si McReady fuera un columnista. Okay. Mira, yo te... voy a contar una cosa que en realidad la pensaba contar en la columna ad hoc. Estuve presenciando desde la sala desde el sector de operación un programa de radio en la hermana República de Chile, en una radio de rock. Sí. En la cual estaban entrevistando a una persona que nos alojó en su casa y que era presentado en las radios como el fan número uno de Pearl Jam de Chile. Y le hacían este mismo tipo de chistes. Atende, por favor. Y le hacían este... le hacían este mismo tipo de chistes, de comentarios. Y yo estaba con mi amigo desde afuera y nos decíamos, pero mira qué salame que son estos chilenos, cómo llenan un programa de radio diciendo al chono, ay, te tirás abajo de la mesa. Si viene Eddie Vedder y estás... ¿Vos le estás diciendo salame a Andrés Nicolás Miranda? No. Señor, digo, salame para vos. Digo que estas cosas desde afuera se pueden escuchar muy malas. Qué feo sus pensamientos xenófobos. ¿Qué salame es estos chilenos? Saludamos a toda la gente de Linari. Toma una cosa con mucha mala educación. Que no va a tomar en cuenta esto que estamos diciendo. En fin, hablábamos entonces de bloque de covers. Lo dejaremos ahí para no seguir embarrando la situación. Yo ayer tuve el gusto enorme de ir a ver al señor Peter Gabriel, estaremos hablando de eso también, ¿algo más? Sí, Pearl Jam otra vez, ¿no? No diremos nada de Silvio Rodríguez. Sí, algo diremos. ¿Algo diremos? Sí. Bueno, algo, me parece. ¿Algo de Britney? Sí, hay que cumplir con la gente. Algo de Britney, porque Britney no. Rodríguez. Aquí Britney Rodríguez, el 3 del Silvio jugador. Del Sporting Cristal. De algún equipo de la Liga de Estados Unidos, ¿no? Esas cosas, tipo, el 3 que le dio un pase a Beckham para que meta el gol de 60 metros y cosas por el estilo. No sé. Pero no todas son bellísimas noticias. Hace, creo que a las 19 horas del día de la víspera, falleció la Tota, la madre del señor Diego Armando Maradona, quien creo se enteró mientras estaba en un avión llegando a Buenos Aires. Ni siquiera pudo llegar para los últimos momentos de su madre. Sin ponernos demasiado oscuros, porque no es la tónica de este programa, vamos a mandarle un abrazo muy grande a alguien que... ¿Uno puede querer a alguien sin conocerlo? Sí. Se llama Amor por Facebook. Pero no lo tengo en Facebook, Diego Armando Maradona. Y ahora me acabas de hacer pensar que cómo no tengo a Maradona en Facebook, ¿no? ¿Tiene Facebook, Diego Armando Maradona? Vamos a buscarlo en tiempo real, señores, esto es Radio Verdad. Segunda pregunta, ¿tiene Facebook la Tota? Diego Armando Maradona, atleta, figura pública. Agregalo. Después aparece uno que es interés. No, agrega. Entrenador, libro. Hay un libro, si quiero ser amigo del libro. Bueno, suponemos que hablamos del atleta, porque sí, más nos interesa eso que la figura pública. Yo lo admiro como atleta, sobre todo. Yo lo admiro como interés. En los 100 metros llano, Maradona era un león. Bueno, de los risas al margen, gol de mujer de Divididos abre esta velada nocturna que irá hasta las 4 de la mañana. Diego Arnedo rompe el bajo. Todo esto sea en honor a la madre de Diego Armando Maradona, quien cumplió años hace poco y no lo saludamos en un programa de Amenaza Nocturna. Creo que sí, igual habíamos dicho algo. En fin, lo mejor para vos, Diego, y para todos los que escuchan este programa que empieza de esta manera. Tengo

fuga. Dese gusto, no sea mojigato. Quédese en su casa escuchando Amenaza Nocturna. Use preservativo. Las luces del estudio de Nacional Rock se han apagado, una bola de espejos es lo único que hay, y pequeñas destellos de luz por las paredes, cual baile de prepa, de la prepa, como es el baile bajo el océano, ese tipo de cosas, esos nombres que tienen los bailes de fin de año de la secundaria en Estados Unidos. Chicos y chicas vestidos como en los 50, bailes acompasados y tiernos, y chicos que le piden un beso a una chica. Todas esas cosas está haciendo Andrés Nicolás Miranda ahora, mientras nosotros nos reímos como, ¿qué estás haciendo? Al compás de una canción de Smokey Robinson, que ahora tiene 71 añitos y la cara de una persona de otra edad, ¿no? Qué mala gente son, porque hay que decir al aire además, sí, que todos estos son datos que ustedes han descubierto. Bueno, Miguel no, en realidad, porque fue el que los trajo a la mesa. Sí. Pero que desvían la atención del foco, que es la música. La bella música. Pero de eso vamos a hablar. Y ustedes no quieren recordar la terrible cara de Smokey Robinson en este momento. Pobre Smokey. Y nosotros somos los malos ahora. Usted dice terrible cara. Yo dije que tenía la cara de una persona de otra edad. Es cierto. Puede ser no la algo fenomenal. Tan terrible como un Milli Vanilli septuagenario. Tampoco hay que ser tan cruel con el pobre hombre. En fin, nos tomamos el 93 y nos dejó en Detroit, no sabemos cómo. Y dijimos, ¿cuántas músicas que ha acogido esa ciudad? ¿Cuántas corrientes musicales ha producido? ¿Y por qué no navegar en ellas? No es así. ¿Por qué no? Él, si no, Matías Mesulam, si no te dice por qué, te dice por qué no. No te deja demasiada una persona con clásica. Pero sí, señor, hemos elegido a música proveniente de la ciudad de Detroit de manera medio arbitraria. Tal vez, bueno, yo había pensado, así como habíamos hecho alguna vez lo de Nueva York, que el formato ciudades da para ver ciertas cosas. En algún momento habría que hacer una con la ciudad de Manchester también. Recorriendo el mundo con Nicolás Miranda. En este momento, lamentablemente, no me tocó recorrer Detroit. Tampoco sé si habría nada lindo para ver en Detroit. Ciudad que se caracteriza por su polo industrial, las tres automotrices creo más grandes de todo Norteamérica allí. Una ciudad medio gris, con mucho obrero, mucha gente de trabajo, una tradición obrera de mucho tiempo. ¿Y que eso no está bien verlo? No, ¿tienes tú algún problema con los obreros? No, ningún problema en absoluto, sí. Sino que... Disclaimer. Jamalinay. Sino sí. Que, digo, al igual que Manchester, están caracterizadas por dos ciudades con... Fabriles. Sí, de vida ardua, digamos. Sí, trabajadora. En realidad, habría que decir que la importancia de Nueva York en la historia del rock sería entonces una rareza. Muchas de las ciudades más importantes, es decir, porque pienso en Liverpool también, no se caracterizan, o Seattle, ya que estuvimos en la semana grunge, en general no son ciudades en las que ocurran cosas interesantes o que sean destinos turísticos interesantes, sino que uno diría justamente tienen una vida cultural que llevan adelante los jóvenes aburridos por no tener nada que hacer. Probablemente es una de las explicaciones que dieron muchos de los que viven en estas ciudades. No. Algún día hay que hacer una ciudad, un homenaje a Liverpool, ciudad que vio nacer a Harry and the Pacemakers, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, habría que ver cuánto más allá de Harry and the Pacemakers nos podríamos extender con Liverpool. No sé si, como comentaba Miguel, el caso de los jóvenes aburridos era el caso de los artistas que participaron del sello Motown. Motown. Que ilustran el tema con el que abrimos el bloque, que es You Really Got a Hold on Me, de Smokey Robinson. El sello que estaba en Detroit, Motown, tuvo muchísima gente muy conocida, miembros del Hall of Fame, etc. Aquí tengo la lista enfrente mío y es gigantesca. El sello de la negritud, el sello también, del soul, y la música bailable. Soul, rhythm and blues, Marvin Gaye, The Supremes, The Temptations, Stevie Wonder, Michael Jackson, Martin de Vandellas, luego después los Jackson 5 y Michael Jackson. De hecho, en algún momento... Bueno, en un momento, vamos a hablar más adelante en el bloque de eso, pero en un momento inclusive artistas que no eran de Detroit se mudaban hacia la ciudad para formar parte del sello. Ya escuchamos a Smokey Robinson, vamos a pegar un salto no muy grande en cuanto a años, pero sí estilísticamente para mostrar la variedad que había en la ciudad de Detroit, de las melodías hermosas y de los coros armónicos de Smokey Robinson a otro producto de la fabril ciudad de Detroit. Vamos a hablar un ratito luego cuando vengamos de escuchar I Wanna Be Your Dog de los Estuches. We'll be right back. está yendo es el señor Hip-Hop, aunque y sí, aunque en realidad todavía eran los Stooges. Todavía los Stooges, formación original, primer disco año 69, con lo cual todavía se llamaban The Stooges, bueno, y no Iggy and The Stooges. Es lo que te dice. Perdón, me soplaba. Es lo que quise decir, si me hubiera expresado bien. No, tiene usted razón, tiene usted razón. Complementémonos, sí. Ya cantaba prácticamente en bolas para ese entonces. Ya cantaba prácticamente en bolas. De hecho, creo que se fue vistiendo a lo largo de su carrera. Si bien siempre tocó en cuero, cuando empezó. El cajón de las remeras siempre tuvo así, igual. Ese estaba así. Y por ahora sigue así. Hace poco vi Velvet Goldmine, la película. Una gran película para por ahí no verla. Pero más allá de eso, hay los tres o cuatro principales personajes están claramente basados, uno un poco más en Bowie, más glam, otro mucho más rockero, que está con pantalones de cuero y hace y siempre en medio en bolas y hace clara referencia al señor Iggy Pop. Hay otro que es medio Lou Reed, está como todo el panteón del glam, el glam de esa época. Señor Iggy Pop, que personificaba con esa imagen de lujuria y autoflagelación y música cuadrada, en el buen sentido, básica, primal, primitiva. Y el desenfreno en el escenario, etcétera. Adelantó mucho de lo que después iba a ser el punk y no era casualidad que eso ocurriera a fines de los 60, época convulsionada, en la ciudad de Detroit, que como comentábamos antes, una ciudad que había sido muy próspera en la época más próspera del capitalismo en Estados Unidos de la posguerra, lo cual también estaba reflejado en los discos de Motown, que venían con una producción muy pulida, muy limpia. Y pocos años después, 10 años después, tenemos que en Detroit, en la misma ciudad donde había ocurrido Motown, se fermentaba otro tipo de música, como la de los Stooges y la de MC5, banda que ya escuchamos en algún otro momento en este programa. Tengo una pregunta de la cual tal vez no tengas la respuesta, pero esa convención del Partido Demócrata que tuvo unas riots terribles en la puerta, ¿no fue en Detroit? Eso fue en Chicago, año en Chicago. 68. Pero fue en esa época. Fue en esa época y en esa convención tocaron los MC5 y los sacaron a las patadas. Algo que ver tenía entonces lo que estaba diciendo. Algo habrán hecho. Que no consiguieron que el Partido Demócrata norteamericano se pronunciara a favor del comunismo y la revolución social, una derrota histórica del proletariado norteamericano. Qué mala gente. Bien, otra corriente musical, ¿por qué no? Sí, el funk. Negro blanco. No es el punk, exactamente. No estamos haciendo una publicidad de un alfajor. Pero qué buen alfajor que era. Y estaba pensado así el bloque, ¿eh? Alguien iba a agarrarlo. Bloque ajedrezado. Igual en este caso no es solo negro, sino uno podría decir negro arcoíris, por la cantidad de colores que suele tener en su pelo y o en su ropa el señor George Clinton, que no es... El demócrata, no, casualmente. Claro, no. No es el señor que gusta jugar con habanos. Y tocar el saxo. Póngale. Y que le toquen la flauta. Bien. Por favor. En fin, estamos hablando de... George Clinton. Y la banda llamada... Funkadelic. Bien. Y entró el tema, un tema llamado... Cosmic Slop. Together, streets were coming till they go. The neighbors were talking, calling, se nos está yendo por la barranca cósmica, ¿por qué no? Este tema llamado Cosmic Slope, a cargo de Funkadelic o Parliament Funkadelic. Es Funkadelic. Yeah. Parliament era la banda hermana. Esto que estamos escuchando es Funkadelic, no estoy muy seguro de saber cuál es exactamente el la distinción. El factor en común es el señor Clinton. Clinton, y ya. Pero sacaba como los discos mezclados, había como una diferencia que después se fue perdiendo. Es como saber la diferencia entre Prince y la New Power Generation. Póngale. O Gabriel y Rogelio Funes Mori. Sí, o entre, ¿cómo es? No, Mars Volta, el Omar Rodríguez López Quartet y esos... Todo demasiado mezclado. Hay que hacer un disclaimer, que mencionábamos al principio del bloque. Funkadelic no es una banda originaria del área de Detroit, pero la hemos incluido en el bloque. Para no poner temas de Stevie Wonder. A pesar de ser... No. Maldita sea. O sea, se enoja. Ni Stevie Wonder ni Marvin Gaye, esto, en fin, ya tendré revancha. Es así. Stevie Wonder, Aretha Franklin, John Lee Hooker, los MC5, Madonna, o sea, un montón de artistas originarios de Detroit que se nos quedaron afuera. Y aún así decidimos poner a la banda Funkadelic originaria de Nueva Jersey. Porque... En un acto de completa arbitrariedad e injusticia. De centralismo neoyorquino. De discrecionalidad, de falta de diálogo, de crispación. El señor Clinton no estaría de acuerdo con todo esto porque decidió mudar a las dos bandas hacia la ciudad de Detroit. Simplemente buscando la inspiración que alguna vez el sello Motown, del cual era fanático, y bandas aledañas tenían con esta ciudad. Y allá fue a buscarlo nomás. Se podría decir que elegir Detroit sería un gesto aún más patriótico que haber nacido ahí sin comerla ni beberla. La verdad que bastante raro, porque además uno se imagina que la escena cultural dentro de Detroit no es como los casos de las grandes capitales, digamos, no es San Francisco, Los Ángeles, Nueva York o Londres, digamos, ciudades que bullen de cultura, sino que precisamente lo que tenían era que había que rascar un poco la superficie para encontrarla. Entonces... La famosa proletarización forzada de George Clinton, ¿no? Se metió en una fábrica, dijo, yo quiero aspirar los que aspiran el ellos. El clima de esta ciudad, voy a trabajar en una fábrica y darme cuenta, ¿no?, de cómo se hace música en este lugar. Eran los 70s, Y de los 70s, vamos a los 2000, o como se diga, esa década que también en algún momento exploramos en este programa, los ceros. Y que también y sonaron en ese bloque en el cual explorábamos la década. Exactamente, para pasar una banda que ya pasamos en aquel bloque, pero como nos gusta mucho, como son los favoritos de las casas, los vamos a volver a pasar. Cerrando el bloque de la música de Detroit, cerrando el blanco, negro, bueno, Smokey Robinson ya ni sé cómo entra después de ver las fotos. Hemos escuchado... Humeante. Hemos escuchado Motown. Rosagante. Hemos escuchado el pre-punk furioso de los Stooges. Hemos escuchado el funk de Funkadelic. Y nos vamos con el garage rock de los White Stripes. There's no home for you here. It's just the kind to make you drive yourself away. Each simple gesture done by me is counteracted and leaves me standing here with nothing else to say. Completely baffled by a backward indication that an inspired word will come across your tongue. Hands moving up but to propel the situation have simply halted, now the conversation is done. Proper time to tell you that it's impossible to get along with you. It's hard to look you in the face when we are talking, so it helps to have a mirror in the room. I've not been really looking forward to the performance, but there's my cue and there's a question on your face. Fortunately, I have come across an answer, which is go away and do not leave a trace. go away. There's no hope for you here. There's no hope for you here. Go away. There's no hope for you here. There's no hope for you here. Go, go away. No hope. Nacional Rock 93.7. De 2 a 4, Nicolás Miranda, Federico Brancatella y Matías Mesoulán. En la noche de amenaza nocturna, cuando quedan menos de 10 minutos para cerrar la primera hora del programa, tenemos una comunicación telefónica con otra ciudad, me refiero a La Plata. Allí está nuestro mobilero, señor Augusto Roba Pastos, que va a estar hablando con gente que está acampando para poder asistir al recital de Britney Spears en el Estadio Único. Se habla de más de 500 metros de fila de gente desesperada por poder acudir a la valla en primer lugar y, en fin, estar cerca de su estrella. Augusto, ¿me escuchás? Hola, sí, te saludo. Acá estoy en la cola de Britney Spears. Sí, ¿cómo se está ahí? ¿Bien? Mira, es bastante mullido, pero muy caótico el tema, la verdad. Hay mucha gente. Las cosas a veces no son como las pintan, te quiero decir. Hay restos de cosas. Se crean muchas comida, imágenes. Comida, pedazos de comida. Se crean muchas imágenes. Ropa usada. Que después realmente no son en realidad como se plantean. Te digo que esto es una mezcla de fiesta y caos. Se ve mucha... Está circulando mucho el mate cebado. Sí. Está circulando también mucho el palito de la selva. Es un clima familiero, pero a la vez... digamos, complicado, hay ciertos, se habla de la presencia de punguistas en la zona también, pero bueno, vamos a dialogar acá con alguna gente que está hace mucho tiempo acá. Estoy con la persona que está en el primer lugar de la fila, no me ha querido hablar porque teme ser desplazada. Ajá. Así que voy a hablar con la persona que se encuentra en el segundo lugar de la fila. Por favor. Me acerco, hola, bueno, vos contame un poco qué estás haciendo acá. Hola, buenos días, buenas noches, ¿no? Yo de noche estoy haciendo la fila hace 2 semanas, ¿verdad? Para poder estar en la valla a ver a Britney. Contame un poco cuáles han sido los los vaivenes, digamos, y las anécdotas que te han acontecido esperando en este lugar desde hace tanto tiempo. Bueno, muchas anécdotas. Augusto, esta persona, Augusto, ¿me escuchás? Sí, decime. Esta persona, vos viste que cuando fue la explosión del tema 2001, el dólar y demás, había mucha gente que trabajaba de colero, gente que iba a hacer fila para comprar dólares y demás. ¿Esta persona está haciendo la cola para ella misma o es para otra persona? Porque no tiene pinta de ser un fanático de Britney Spears, o tal vez sí. Acá me están preguntando si vos vas a ingresar vos mismo al recital o si le estás guardando el lugar a alguna otra persona. No, yo eso lo quiero aclarar. Yo soy, desde la primera hora, he sido fanático de Britney Spears. Yo tengo todos sus discos, del primero, los lados B, los inéditos, los unplugged, y estamos esperando desde hace 18 días aproximadamente acá en la puerta del estadio. ¿Y cuál sería el tema que querés escuchar que te haría explotar de placer mañana? ¿Qué es lo que le vas a gritar desde la valla? Quiero que cante la versión instrumental de Adiós Nonino. Bueno, como vemos, es un público. Yo te quiero contar que esta persona a la que estoy entrevistando es una persona que podríamos decir de una contextura bastante elevada, con una pechera de el Suter. Ajá. Es decir, el Sindicato Único de Trabajadores, etcétera, etcétera. Sí. Con, bueno, una remera que también que atrás dice Víctor Jara. Víctor Santa María. Conducción. De Asís. Conducción. Sí, acá también me indican que hubo, parece que hubo un recital la semana pasada, el domingo pasado, y que tuvieron algunos percances, tal vez, con la gente que vino a verlos. Te pregunto a vos, ¿me podrías decir que el recital que hubo el domingo pasado de una banda, Pearl Jam, si tuvieron problemas con la gente que estaba ingresando a ver ese recital? Bueno, sí, hubo un concierto de rock acá que nos tuvimos que empujar bastante para poder cuidar nuestro lugar de acceso a la fila, porque la gente quería ver esa banda y nosotros tenemos acá acampando desde hace 2 semanas gente nuestra del sindicato. Hubo algún tipo de empujón, pero bueno, yo me terminé viendo el concierto de la banda. Bueno, una anécdota linda, ¿no? Augusto, ¿cómo se dispone? Bueno, esta persona hace 18 noches que viene acampando ahí, pero me imagino que hay mucha gente que va a haber llegado en esta noche en particular, en la víspera. ¿Cómo se dispone a pasar la noche? ¿Hay carpas? ¿Hay un tinglado gigante para todos juntos? ¿La gente está con ánimo alegre, compartiendo bebidas, o cada uno está por su cuenta? Mira, te comento, en la parte de adelante existe este recelo que te estaba comentando, sí. Hay carpas ya de tipo como para pasar muchos días en alta montaña, tenemos, y más atrás ya se empieza a ver más la sombrilla, el paraguas, el pilotín. La improvisación. La improvisación, ¿no? La bolsa de basura, y hay un clima quizás más familiar, se juega mucho al truco, al chinchón. ¿Se escuchan cantitos? Se escuchan cantitos, sí, sí, se escucha... Cristina se la come, Britney se la da. No, a Cristina Aguilera, claro. Exactamente, bien. Claro, obviamente, ¿de quién van a estar hablando? Está bien. Por las dudas. Bueno, Augusto, por ahí... Hay gente que me reclama que haga preguntas. A ver, ¿qué querés que te pregunte? Yo quería rescatar para terminar esto de hablar que nosotros acá hemos armado una olla popular que ha estado durante estos 18 días. Hemos cocinado todo tipo de guisos, de arroces, y que vamos a arrojar al público en el concierto estas las sobras de todos estos guisos. Bueno, entonces el adelanto, va a haber sobras lanzadas hacia Britney el día de mañana. Tenemos primicia para Radio Nacional Rock. Bien, muchísimas gracias, Augusto. Por ahí te sacamos de nuevo en la segunda hora contando todo desde La Plata. La Plata, ciudad que vio nacer a bandas que han marcado a fuego el rock argentino. En esta última década han aparecido millares, pero de unas décadas anteriores hay una banda que se llama Virus, que desapareció durante un tiempo allá por la década del 90, pero que volvió. Y que ha tocado en la radio pública hace muy poquito tiempo. Vamos a escuchar un tema bellísimo. Si es que Daniela Battelli y su informativo nos dan un poquito de espacio, llamado Polvos de una Relación. Muchas gracias. De hipnotizarnos,

abriendo la segunda hora de Amenaza Nocturna y hasta las 4 de la mañana, Soda Stereo en la voz de Gustavo Cerati haciendo Paseando por Roma, una canción del disco Sueño Stereo, aquel que tenía una tapa con unos parlantes fundidos en un sillón de cuero, blanco. Y previamente a este tema sonaba David Bowie con The Gin Gin. Amenaza Nocturna es un programa que va hasta las 4 de la mañana y sigue de esta manera. Muchas gracias. ¿Para qué salir a fiestas? Sudar cortejando el objeto del deseo. Beber hasta perder el equilibrio. Dar rienda a pasiones inconfesables. Nacional Rock no ensucia y después no te duele la espalda. Hace menos de 7 días, porque esto ocurrió aproximadamente a las 21:30 o 21:20 del domingo pasado, Pearl Jam abría su show en La Plata con release este tema que estamos escuchando en la voz de Eddie Vedder, y el señor Federico Brancatella, quien está a mi derecha, estaba en las primerísimas filas y yo también estaba ahí, en el campo delantero, entrada a la cual pudimos pagar por suerte, porque había otras entradas que tenían otros costos y estaban en otras ubicaciones. Lamentablemente ya hemos hablado de eso y probablemente hablaremos de eso ahora también. Somos de otra clase social. No sé si tanto, y ¿eh? Ganamos 50 pesos más por mes. Creo que el asunto de clase social es un poco más complejo que 50 pesos. Yo entendí eso. En fin. Release, un tema que suelen usar para abrir y que si no me equivoco es el primer tema que han tocado en su primer show de toda su vida. Sí, a ver, es además, te quiero agregar a lo que estabas diciendo, que esto no solo es la canción que abrió La Plata, sino que lo que estamos escuchando es efectivamente lo que sonó en La Plata, y por eso la desprolijidad por ahí del audio que estamos escuchando. Es la grabación del show del domingo, si a alguien no le quedó claro. Exactamente, es una grabación del show del domingo tomada desde el público, desde alguien que estaba ahí en las primeras filas junto a quien les habla, y que refleja, me parece, la característica principal que tuvo el show del domingo, que fue justamente la conjunción entre el público y la banda en prácticamente todo lo que sonó, digamos, ¿no? Esto como... que está de fondo ahora, igual ya no. No, lo que estamos escuchando ya ahora de fondo es un temita de uno de los primeros shows de este año en Toronto, Canadá, ya de las grabaciones oficiales de la banda. Que los famosos bootlegs. Exactamente, porque nosotros en Amenaza Nocturna hacemos así, lo que tiene un sonido medio desprolijo y de mala calidad, te lo ponemos como más, tema, exacto. Y lo que tenemos de consola, pulenta, todo ecualizado, ¿para bien qué? Mezclado, de fondo te lo ponemos. ¿Para cuándo, lo que se pregunta la gente en la calle, gente que no puede dormir, ajá, como yo, para cuándo sale el bootleg del recital de La Plata? Y mirá, como vienen de demorados, faltan un par de meses, ponele, se están tomando algo así como 2 meses para remasterizar y bla bla bla y publicar bien las grabaciones oficiales. Y hay primero un periodo en el cual hay que pagar por eso y después se pone libre, ¿no? O algo así. Eso viene pasando historia de la banda, pero el periodo en el cual sale gratis es largo, digamos. Fueron 4 años, ponele, la primera tanto. O sea, durante los boots desde el 2000 al 2006 estuvieron durante 5 años pagos y recién en el 2007 dijeron, bueno, a partir de hoy quedan liberados. Bien. A lo largo de estos 7 días que han pasado el show, creo que nadie se ha privado de decir por lo menos algo, aún incluso sin haber ido al recital, todo el mundo tuvo algo épico para decir del show de Pearl Jam y o del público. Uh-huh. Pero nadie tiene la sagacidad, la información, el ángulo de visión y todas esas cosas que tiene Federico Brancatella, quien además fue a Chile. Sí. Señoras y señores. Sí. Ya. Po. Sí, a ver, el ángulo que tenemos es el de, por ejemplo, de haber estado muy muy cerca de la banda en el show de acá, sí. No tanto en el de Chile, observándolo con más tranquilidad, escuchando más la música. Mejor un poco, igual, porque la cercanía tiene mucho entusiasmo, pero uno después reconoce que no escuchó tan bien. A mí me pasó eso, ¿eh? No, desde ya, acá hay algo sobre lo cual se hace insistentemente hincapié, incluso desde la prensa, en lo posterior, que es esto de la relación simbiótica, sí, entre público y banda, que es algo que no solo sucede con naturalidad, sino que también un poco se fogonea. Yo no puedo evitar decir que para mí el concierto de Pearl Jam en Buenos Aires fue el mejor en lo que va hasta ahora de la gira sudamericana, no solo por lo que se generó, sino también por el listado de temas. También es cierto que... esa reacción, ese comportamiento tan especial del público es un condicionante a la hora de definir para el músico qué dimensiones de su arte, en qué dimensiones de su arte va a explayarse en ese show. Quiero decir, Pearl Jam es una banda muchísimo más multifacética que lo que muestra la lista de temas de este show y de los del 2005. Bueno, hay cosas que no pueden hacer en un estadio en el cual 50.000 personas corean todos los solos de guitarra, uh-huh, y los riffs y saltan todo el tiempo. Bueno, igual, sin embargo, es algo que ya tienen, o sea, si bien lo acomodan a al ¿cómo decirlo? Al ambiente que puede haber, uh-huh, con la gente, o al ánimo de la gente, o a la particularidad como público, es algo que lo arman desde antes, no es que en el medio del show dicen, bueno, ahora vamos a ir por acá. Sí, aproximadamente, en general, en general lo que cuenta Ivedel es que las listas de temas las arma alrededor de media hora, 45 minutos antes de que comience... Que le toma la temperatura a la gente que está afuera haciendo fila. Le va tomando la temperatura al show. Un momento clave de eso, por ejemplo, fue cuando él ingresó a cantar el tema Devil Doll durante el set de Los Ex. Esto es algo que suele hacer habitualmente Ivedder. No había pasado en la Argentina la vez pasada. Y es algo que cada vez que yo leía en los reportes de los setlist oficiales, lo leía como una cosa, como un dato menor, cuando te ponen Eddie Vedder subió a cantar un tema durante Grupo Soporte, y después cuando estás en el estadio te das cuenta que es un gesto muy interesante, que uno está viendo al Grupo Soporte siempre como entre mirando, distraído, de repente se sienta, alguien se fuma un pucho, que de repente salga el personaje principal de la noche Ahí en cuando todavía es de día, la mitad de la gente no entró, sale el tipo y canta un tema y la gente se queda como... No es por regalarle flores, porque ya creo que le han tirado toneladas esta semana, pero habla de la humildad de Vedder, digamos, un artista que convocó a no sé cuántos, 50, 45 mil personas en La Plata. Bien podría decir, no, yo tengo entrada de estrella, de rey, con la alfombra roja, quiero todos los focos sobre mí y como guardando la tensión del ambiente hasta que yo entre con mi primer tema. Y el tipo... Es algo así como ver a la novia antes del casamiento, ¿no? Claro, o sea, de como hecho... Entró y alguien puede decir, rompió el clima, entró en chancletas. De hecho, como contrapartida tenés a Axl Rose, que es famoso últimamente por todos los conciertos, arrancan, no sé, viste que dicen, están convocados a las 9 de la noche, arrancan a las 11 y media, claro, en todas las giras sudamericanas, y el mismo Axl Rose se encarga de poner en Facebook todas las veces que hubo incidentes, como... Cúrtanse, esto es rock y nosotros somos las estrellas. Si quieren ver a las estrellas, esperen hasta la hora que se nos cante caer. Bueno, bueno, esto es exactamente lo contrario, digamos, claramente. Además de eso, creo que fue, volviendo al concierto en sí, creo que fue un concierto muy lindo porque también algo de esto que yo te estaba diciendo respecto a la preconcepción del armado de una lista de puros hits y para 50.000 personas saltando y agitando... tampoco fue tan lineal en el armado de la lista de este show. Creo que hubo varios guiños a la comunidad más chiquita de fans, a las 4.000, 5.000 personas que estaban ahí en el campo delantero. ¿Cómo cuáles? Bueno, como por ejemplo, como el inicio con Release. El inicio con Release es un inicio tradicional de la etapa mítica de la banda, pero no muy habitual hoy en día. ¿No? Y lo que tiene Release es que es un tema que a los fans les gusta mucho y que solo suena en la apertura de los shows. O sea, Release es una canción que si no te la tocan como tema de inicio, ya sabes que no va a sonar. Por ejemplo, en Chile abrió con Unthought Known, que es una canción del último disco, que puede sonar en la apertura, puede ser el décimo tema, el décimo quinto tema. Entonces, desde la apertura, para el núcleo de fanáticos que estaban ahí, se generó un ambiente especial... Porque la banda decidió tocar un tema que solo es tema uno en las listas tradicionalmente. Esto es lo que genera esta cosa de los bootlegs, que todos sepamos qué tocan en todos los conciertos. Genera esa cosa, digamos, ¿no? Todos ustedes. Sí, bueno, es lo que iba a decir. Todos exactamente. Estamos... Toda la comunidad de freaks que están adelante y dicen, que me no llamaría Eddie Vedder si me permitirían cambiar el nombre, ¿no? Que no eran pocos. Yo me atrevo a decir que en pocos recitales de bandas vi tantas personas tatuadas con la identificación de una banda como se veía en ese campo. Como vos. Bueno, como ya yo, todo el mundo sabe que hicieron covers de los Ramones, no vamos a detallar la lista porque la sabe todo el mundo. No. Hicieron Mother de Pink Floyd, que también fue un gran momento. Muy, muy interesante. Tercera vez que tocan el tema en su carrera, digamos, había sonado una vez en el show ese de televisión, otra vez en Río y por tercera vez. ¿Cuántas veces la ensayaron? No tengo idea. ¿Qué opina Gozard del tema? A Gozard le debe gustar mucho. Gozard es muy fanático de la obra de Gilmour y de Pink Floyd también. Y el año que viene va a sonar 9 veces en Buenos Aires ese tema, por lo menos. Exactamente, exactamente. Y no me cabe duda de que Vedder debía estar al tanto de eso. Otra sorpresa para los fanáticos fue la vuelta en el bis final con un tema que se llama Smile, de No Code, que es el disco, ponele, menos vendedor de la banda, por lejos, el disco más oscuro, y es un tema que también suena pocas veces y tiene un código especial con los fanáticos por lo que dice la letra, por lo que genera el cambio de instrumentos, que tiene que ver con los momentos en los que la banda está en un ánimo festivo y holgoreando con la gente. Digamos, esa canción solo suena, pues, bueno, la letra es Smile, es algo así como, bueno, no te hace sonreír, no te hace cagarte de la risa, es una letra de festejo cuando hay cierto grado de compinchismo. El final, un clima más íntimo y... Bueno, de hecho, en el último tema, que Yellow Blood Better, ya escucharemos, hubo un enganche con Little Wing. Con Little Wing. Y Eddie Vedder se prendió un cigarro con una botella de vino y se sentó a ver a McCready tocar la guitarra. Prendieron las luces de todo el estadio. Y fue como en el living de tu casa. Sí, sí. Haciendo gala de... De gala cachón. No, sí, que pareciera que soy un fan de la calaña del señor aquí. Gracias Federico Brancatela. No es mi caso, pero quería aclarar, leí en alguna de las crónicas del show alguien que se quejaba por como echándole por la culpa. Luces. Que habiendo prendido las luces, es una algo que ocurre habitualmente, claro, en todos los shows cuando tocan Yellow Blood Better. Digo, porque alguien como le echó la culpa al... A la organización del Estadio Único de La Plata, claro, a Scioli, algo así. No, sí. No, las luces siempre en el último, con los últimos dos temas de los conciertos de Pearl Jam, siempre se prenden porque es parte de lo que quieren transmitir con ese final. que de hecho es una canción que es raro porque es un lado B, que es uno de los temas más populares de la banda, por lo que generan, por lo que se ha generado en vivo con esa canción, ¿no? Lo que a mí me intriga exactamente ese gesto que usted me hace. La comparación, todo el mundo habló de la mitad de la gente, la gente se dedicó a hablar casi en partes iguales de la banda y del público local, enfervorizado, cantando los riffs, cómo eso conmovió a Eddie Vedder y qué sé yo. Usted que fue a Chile, a Chile, ¿cómo fue ahí? ¿Cómo es la comunidad? ¿O hay comunidad entre el público y la banda? Sí, a ver, la gente canta. Mira, fue muy distinto. Yo pensaba que no iba a haber tanta diferencia en el sentido ese de la algarabía de la gente y qué sé yo, porque de hecho en Chile existe formalmente una comunidad de fan club más grande que acá, en lo que se refiere concretamente a que están afiliados al fan club y compran el merchandising y bla, bla, bla. Y se casan entre ellos. Exactamente. Eso es posta, te digo que no se puede creer, pero jodido, es posta. ¿Hay un dialecto? Sin embargo, el público chileno fue bastante, bastante más frío que el de acá. Era un campo único, a pesar de ello, para aquellos que dicen no, que bueno, con el campo vallado cambia la esencia del rock. Bueno, ahí había una cancha con un campo único. Lo único que pasó de diferente es que la gente se estaba matando muchísimo más en el frente. Eddie Vedder en el tercer o cuarto tema hizo lo mismo que hizo acá de Pequeña Letra, la verdad. Pero acá no pasó de ser casi como una pose de decir estoy cuidando que no pasen adelante. Ahí el tipo se enojó. O sea, en las pantallas yo nunca lo había visto caliente con un público de Eddie Vedder. Tipo, se enojó, se fue del escenario, pidió un cambio de instrumentos, iban a tocar un tema fuerte, pasaron a tocar una balada. Los cagó a pedos, así hablando en criollo al público. Estaba realmente pesado el clima adelante y no por ello el público era más cálido, ni hubo mayor comunión con la banda durante el show, ni nada por el estilo. Ninguno de los gestos de asombro y de alegría que se vieron acá, en los que ellos miraban al público sin poder seguir tocando, cagándose la risa, o Eddie Vedder fumándose un pucho al borde del escenario, nada de eso pasó en Chile. Sí lo hubo una lista de temas muy linda. Para aquellos que viajamos, nos llevamos de 30 temas que tuvo el show de Chile, paréntesis, 4 menos que el de acá. Argentina, carajo, eso es lo que yo saco de tu columna, no sé si estoy entendiendo bien. Bueno, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, vi 15 temas distintos a los que había visto en el show de hacía 3 días atrás. Estás enamorado de tu banda, estás encantado con su dinámica, que cambien las canciones. Mírenle la remera, me suena. Sí, ya se la vio al principio, iba a decir algo, pero ¿para qué? Así que bueno, creo que... Solamente un comentario al margen, en función de lo que dijo usted. Usted dijo que haya un campo único no garantiza mayor actitud rockera. Estoy de acuerdo con eso, pero a la inversa sí. Yo creo que el hecho de que haya un campo dividido sí mina la posibilidad de que eso se explaye o se exprese, si es que ya existe previamente. O sea, que haya un campo único no garantiza que exista una actitud rockera, pero si hay actitud rockera, que haya un campo dividido, yo creo que sí conspira contra que eso exista. A mí me parece que y depende. Y es el caso local. Depende. Yo creo, depende. Que creo que de hecho... Había mucha gente en el show de Pearl Jam que hubiera tenido muchísimas ganas de estar adelante y no podían, y eso está la pauta de que la gente estaba apelmazada contra la valla del medio. Sí. No solo contra la de adelante. Bueno, pero es que yo... Decime. Digo, hubo unos mini desmanes, sí, ¿no? Sí. Me pareció seguir un tipo de polémica hubo en el foro del fan club de Pearl Jam. Sí, sí, hubo algunos desmanes, según me dijeron, en la valla del medio. Es que a mí me parece que la clave del problema está justamente en esto que vos me estás diciendo. Es decir, hay mucha gente que está en el campo tercero que hubiera querido estar en la valla. Bueno, pero no se puede, no pueden estar todas las personas al mismo tiempo en el mundo. No, justamente, no, está bien, pero si vos no pones valla, uno se puede mover, puedes ir adelante, te puedes ir para atrás, pero, si quieres estar más cómodo. Pero el hecho de que no hayan podido estar en la valla todos los que hubieran querido estar, justamente hace que el recital haya sido mucho más festivo para mí de lo que fue en Chile. De hecho, en el 2005 pero acá... Pero porque te tocó la suerte de estar de ese lado. No, no me tocó en suerte. La vida te dio la suerte de que en un punto tengas la plata para poder pagar esa entrada y estar de ese lado. A mí me parece que en 50 pesos es una cuestión de decisión. No me parece que es una suerte igual, de la vida poder estar 50. Pero no todos entraban. Póngale que en este caso la diferencia es poca, pero hay otros recitales en donde hay varios campos y demás que la diferencia es mucho más de 50 pesos. A mí me parece que evidentemente el resultado de que no todos puedan aspirar a estar en la valla hace que el concierto sea más una fiesta y menos un combate, una batalla campal. ¿Eso es posible? A ver quién llega a la valla. Eso es posible. Es lo no, que igual yo nunca día. Competí por estar en la valla, digamos. Eso depende de una actitud de cada uno, que tampoco lo vas a cambiar poniendo un campo privado, y de todas maneras está buenísima la comodidad y la felicidad en el medio del show, pero a mí nunca me va a cerrar si es a costa de que haya gente que no haya podido acceder ahí porque no podía pagar la entrada. pero es que siempre hay gente que no pudo acceder porque no pudo pagar. También hay gente que no accedió al cual no, también hay gente que no accedió al concierto porque no podía pagar ni la entrada más barata. Bueno, está bien, pero entonces con ese argumento podemos seguir dividiendo. ¿Estás a favor de la exclusión social? Pero puso elitistas. No, pero es que hay división y división y división desde el momento en que uno acepta que a un concierto se paga. No, bueno, pero... Pero podés tener un concierto con entrada única, claro, y que de última la única división sea ir o no ir. Póngale. Esperá. Ya es suficiente. Que podés tener otro sistema, podés tenerlo. Ahora, dentro del juego que plantea este, me parece que está perfecto que los 20.000 tipos que están en el campo no tengan la posibilidad de intentar pelearse por llegar a la valla. ¿Pero por qué pensás que todos se van a pelear por estar en la valla? Yo he ido a muchísimos shows con campo abierto y no estaba cagándome a trompadas por estar en primera fila. Está bien, vos no, pero la cantidad suficiente como para que la situación... Pero vos no ganás, no controlás eso de separándolos por una valla que cobrándoles una entrada más cara o más barata. Podés porque de hecho había gente aplastada, digo, justamente había gente aplastada en la segunda valla también. Entonces... Esa misma gente va a estar aplastándose en la primera. Hay otras maneras, seguro. También podría haber estado desnivelado el campo trasero. Hecho, creo que el campo trasero no se veía demasiado bien. Estaba un poquito enojado. De las plateas, chicos, también me han dicho que no se veía prácticamente nada. Sotoboche. Mi hermano me dijo que era como estar viéndolo por YouTube, el show desde las plateas. Bueno, hay mucho por pensar en este en tema. En fin, bellísimo show de La Plata terminó con... Con Yellow Blood Better, digamos. Escuchamos el primer tema del show y de la misma fuente vamos a escuchar el último tema del show, que es Yellow Blood Better, con el snippet final de Little Wing, que es ya lo que estamos escuchando, efectivamente, ¿no? Se escucha la voz de Federico Brancatella agitando olé, olé, olé, Pearl Jam, Pearl Jam, cuando entra la guitarra de Mike McCready. I'm feeling it.

decía, hace 25 años. Yo decía que es un tema de Fórmula 1. Sí, también. Podría estar como cortina de un programa de juegos de acertijo familiar, ¿no? Gane el millón de pesos. Seis para triunfar. ¿Cómo se llamaba el juego este? Telematch. Telematch. Exactamente. Ah, Miranda muy tiene la telematch respuesta. Telematch, para las preguntas que no formulaste. Ahí está. Pero no, al parecer es un cover de una gran banda que todos conocemos. ¿O no? Estamos escuchando, crean o no, We Can Work It Out. Sí. En la versión de Rick Wakeman. La gran versión, un abrazo grande. Traficante de órganos, reconocido mundialmente. ¿Cómo? Pero lo podemos resolver. Lo podemos resolver. We Can Work It Out. De que, yo creo que esta versión se tendría que llamar We Can't Work It Out. No podemos solucionarlo. We would like to work it out. Sí. El bloque de hoy estamos un poco apurados y no queremos taladrar a la gente. Se escucha una guitarra ahí. Bestial. Medio. Le gusta. Sí, está contento, está contento. Yo creo que es las críticas que le hace Miguel Molina de este tema son absolutamente impostadas. Sí, le encanta son, esto. Son, sí, son para el psicoanálisis. Placer culposo. No, medio sinfónica, ¿no? La versión. Sí, demasiado sinfónica. No, yo creo que hay que explicar el bloque de hoy, para decirlo rápidamente, sé que tenemos poco tiempo, son los peores covers de la historia de la música. Humildemente, encontramos los peores. Covers chotos. Sí. Bien, pero bien, porque no cabe acá, por ejemplo, escuchamos antes a Britney haciendo el Blur Rock and Roll en una cortina. Exacto. Es una aberración, pero no está tan mal. Yo la banco incluso. Sobre todo para los estándares de Britney. Por si me acuerdo del video, la banco más. Por ejemplo... También podríamos pensar en una versión en cuarteto de Seminare que circula por ahí. Pero es una versión digna en cuarteto, podría decir. Es un poco el punto de partida, es un poco equivocado. Pero lo que vamos a plantear hoy es esto que es el peor tema del disco de Rick Wakeman en homenaje a los Beatles, que es todo de esta tesitura. Esto es lo peor de lo peor, yo se lo juro, lo pueden ir a buscar. Han sugerido algunos compañeros del programa, otra gente que ha cobereado los Beatles, como el muy... encomiable, pero no cobereando los Beatles, el señor Nick Cave, que ha hecho cosas. Oiga, nada de lo que haga Nick Cave es malo. Vamos, Mesoulam. La versión de Let It Be es un bodrio. Se forma parte del universo caveano, Nick Caveano. Otra pésima versión de los Beatles que me quedó ahí en el tintero es la de When I'm 64 de los Shakers, banda que todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho, pero los Shakers, cuando imitaban a los Beatles haciendo otros temas, eran excelentes, y cuando hacían cover de los Beatles eran desastrosos. Buen M64 y Boleto para pasear en mi corazón, como dice la letra, un desastre. Y hablando de letras mal traducidas, sí, por el señor Ben Molar, que trabajaba también traduciendo las contratapas de los Beatles, pero una vez se animó a traducir temas enteros, viene el tema que sigue, que vamos a intentar escuchar. Bueno, el Dinesat se quedó congelado, pero son cosas que pasan en esta radio. Ahí está. Ahí vamos. El señor Sandro haciendo un cover de una canción que coreaban las masas protestando. Zimmerman. En los 60. No le importa la gente de ti. Exactamente, casi mañana campestre. De mí. Tenía un comienzo parecido a These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra también. Pero escuchemos la letra porque es brillante. De lo demás, ¿qué más da? Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Hay quienes gastan dinero en placer, y hay quien no puede comer. Niños enfermos que quieren jugar y en sillas de ruedas están. Basta de hablar, porque es igual que en el viento soplar. Dejen que el viento la sople o algo por el estilo. Estoy llorando por chicos, los chicos en sillas de ruedas. Como alguien quiere pensar en los niños. Claro. Sí, este muchacho debe haber fundado esa corriente que traduce las películas, los que traducen los títulos de las películas extranjeras, ¿no? Terrible, porque la letra de Bob Dylan, aparte de que no, digamos, no tenía nada que ver con esta, era una letra sutil y poética, y esta es una letra... Bueno, pero... Es como... está porque justamente si hay algo que no merece una protesta política es la gente que está en silla de ruedas, digamos, ¿no? Mucho menos estilizándola. Decir en silla de ruedas. Medio cachondeando, medio moviendo la pelvis. Sí, moviendo, iba a decir unas cosas que no vienen al caso. Me parece que estamos subestimando el erotismo de una buena silla de ruedas. Algo por ahí venía, pero no iba a poder decirlo tan bien como usted. Y tenemos además otra versión, unas bajo la manga, de un señor, de otro gran letrista también. El señor Leonard Cohen. Exactamente. Que ha recibido el premio, si no me equivoco, Príncipe de Asturias. Y que además, un tema que ha sido cobereado muy bien por ejemplo... Jeff Buckley. Sí, por Jeff Buckley, por John Cale también. Un soldado acaso el regreso... Hay niños enfermos en todas las canciones. El niños enfermos es un lugar común en el cover choto, digamos, sale muy ¿no? fácil. Es como el golpe bajo, ¿no? Es un... como cuando el señor Burns les dice le rompí la pierna a un niño para inspirarlos a ganar este partido. Estamos escuchando a Il Divo, que es una especie de mambrú armado con cantantes de ópera lindos, pero esto es literal, es un grupo armado en un reality Exacto. show. Y esto hay que entenderlo. Uno suele pensar en Britney Spears, en Justin Bieber, pero esto lo escucha mucha gente que encima se cree culta por hacerlo. Yo esta parte de la letra la dejaron... Un ateo que consiguió creer. Mucha religión también, ¿eh? Y escuchemos esta frase. Donaron una iglesia, una fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz. Que no. Esto es espantoso, espantoso. ¿Qué fue lo que dijo? La guerra. En fin, que no haya más corrupción, también dice. Es decir, nuevamente, la letra de Leonard Cohen no solamente no bajaba línea chupacirio, sino que no bajaba ninguna línea. Es una letra que habla, es una especie de religiosidad agnóstica que aparece en el acto sexual, en el amor, en el desencuentro amoroso. No se sabe muy bien de qué habla la letra de Leonard Cohen. Tiene referencias bíblicas a Sansón, al mito de David viendo a Betsabé bañándose desnuda en las terrazas. Qué lindo. El golpe en la mesa da micrófono que se mueve y eso a su vez da ruido. Ese es el inconveniente nada más. Bueno, es que estoy muy enojado. Pero no todas son versiones indignantes. Hay filas de indignados musicales en el obelisco en este momento. Y no todos hablan de niños enfermos, por suerte. No todos. Hay versiones que a su vez dan vuelta la tapa, mire cómo se lo digo, y de una canción que por ahí estaría cerca de lo horripilante, sacan una buena versión. ¿Por qué no? Es decir, también serían covers... que no le hacen justicia al original, pero... ¿Qué es lo que empezamos a escuchar? Es la señorita que mañana va a estar conmoviendo los corazones de millones de teenagers y otros agers en la ciudad de La Plata, pero con una versión a cargo de... Richard Thompson, un grosso de aquellos. Que suena de esta manera. play with your heart. Gotta love stand the game. Ooh, baby, baby, ups up. You think I'm in love? I'm sent from above. I'm not that innocent. Matías Mesoulan, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4, Nacional Rock 93.7. I get so lost sometimes. Days pass and this emptiness fills my heart. When I want to run away, I drive off in my car. But whichever way I go, I come back to the place you are. And all my instincts, they return. And the grand facade so soon will burn. Without a noise, without my cry, I reach out from the inside. Lo que escuchamos en los últimos minutos de Amenaza Nocturna no es otra cosa que una de las canciones que forman parte del nuevo disco de Peter Gabriel, llamado New Blood, Sangre Nueva, y es una versión orquestal. Peter Gabriel se presentó ayer en el estadio de Geva, la sede de Jorge Newbery, y esto que estoy diciendo será algo así como la crónica más corta de la historia de la radiofonía, pero algo diremos. ¿Qué onda el público? Uf. Es lo que a todo el mundo le importa saber, es solo eso. El público, bien, bueno, hubo mucha gente. Hoy un cable de Telam decía 30.000 personas. Yo no es que escriba de Telam, pero me parece mucha gente. Igual aún así había realmente mucha gente. Adelante había campo PIP, sillitas. Después había una valla, atrás había un campo con gente de parado. Y al lateral había una tribuna popular. Acompañó bastante bien, pero la gente le costó un poco, me parece, entrar en sintonía de una propuesta bastante compleja o rara. Digo, es como, por recordar algo local, lo que fue los 11 episodios sinfónicos del señor Gustavo Cerati en el Teatro Coliseo, si no me equivoco. Porque, ¿cómo era la formación? Ocurría que muchos de los temas de Peter estaban tan transformados que eran difíciles de seguir, digamos. Los arreglos para cuerdas, la orquesta era de 40 y pico de músicos, en total eran como 50. Estaba una orquesta, que es la New Blood Orchestra, que la mitad de los músicos son ingleses, que vinieron para la ocasión. O sea, el tipo gira con aproximadamente 20 personas, ponele. Yo no sé cómo le dan las cuentas, pero evidentemente le dan. Y el resto de la orquesta eran músicos de acá. Se ve que va por todo el mundo buscando músicos locales como para, deben ensayar, obviamente, antes. Le debe pagar en negro. Póngale. Yo creo que sonaba increíblemente el recital, bellísimo, los arreglos brillantes. Un tipo que podría haber sacado un disco atrás del otro durante el último tiempo y sí, no lo hizo. No sé si porque humildemente dijo, no tengo ideas nuevas y no voy a robar, algo que me parece muy bien. Para que le den los números. Póngale, con otra gente como el señor Mick Jagger, por ejemplo, viene a mi mente, que no para de sacar un disco atrás de la otro y arma una banda que se llama Super Heavy, que es como ponerse un supermercado, más o menos. Y tengo una pregunta. Sí. ¿El sonido de Geva daba para esta propuesta? Más o menos. De hecho, el tren pasaba por al lado, claro, y interrumpía casi todas las canciones, pero Peter Gabriel lo adaptó muy bien y se la bancó mucho, le puso la onda necesaria, y de hecho hizo referencia a que en su estudio en Inglaterra, el tren que une Bristol con no sé qué pasa por al lado de su estudio y que lo interrumpe todo el tiempo, porque ya forma parte de su ambiente sonoro. Es casi como Stockhausen. Y en el ¿no? medio de las canciones saludaba al tren cuando pasaba y cuando terminaba un tema decía, bueno, gracias al tren y demás, pero hubiera sido mucho más lindo no solamente que no pase el tren, sino que fuera por ahí un lugar cerrado donde se pudiera apreciar un poco más el sonido de una orquesta que se perdía un poco ahí. Mínimas referencias a la lista. Abrió con Heroes de Bowie, que es un tema que está en su disco anterior, el disco actual que está presentando, New Blood, son todos temas orquestales de su propia composición. O sea, son todas versiones de sus propias canciones. El disco anterior que había sacado, que se llama Scratch My Back, si no me equivoco, algo así como Ráscame la Espalda, ahí Esmeralda, son todas canciones orquestales de otra gente, covers de otras personas, y metió el de Bowie, metió uno de Regina Spektor, y después todos los otros fueron canciones de Peter Gabriel. Habría un montón de momentos para rescatar del show. ¿Cuánto duró el show? Duró más de dos horas y 10, si no me equivoco. ¿Hubo Genesis? No, creo que no. Por ahí estoy metiendo la pata con algo, pero centralmente se dedicó a recorrer su propia discografía, sobre todo el disco Soul, si no me equivoco. Claro. Sí. Del cual metió 4 temas, que es el disco en el cual más se basa New Blood. ¿Se entiende? Habrá cerrado con New Blood, Vico, que es su último, ¿no?, disco. Repasa temas de toda su carrera y bueno, no metió Sledgehammer, por ejemplo, que hubiera sido buenísimo. Nos tenemos que ir. Lamentablemente no puedo hablar más del show de Peter Gabriel. Empieza a sonar Red Rain, uno de mis temas favoritos del señor, un tema que sonó increíblemente en la noche de ayer, el tema que cierra este programa, mientras la lluvia también cae sobre Buenos Aires, por ahí no ahora, pero ha caído durante todo el día, quizás sigue cayendo mañana. Este programa se llama Amenaza Nocturna. Mi nombre es Matías Mesoblán, me acompañaron el señor Miguel Molina Ibedia, el señor Andrés Nicolás Miranda. Chau. El señor Federico Brancatela. Chau. Y sobre todo agradecemos la presencia y la operación técnica de Diego Corbin, quien lo hizo todo muy bien, a pesar de que le dijimos todas las corridas casi todo el tiempo. Ya viene Daniela Batelli con las noticias. Esperemos que pueda sonar lo más posible este bellísimo tema y su versión orquestal. Es Red Rain, Peter Gabriel. Nos encontramos la semana que viene. Adiós.